ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Rafael Franco del barrio de Almenara, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos. De modo que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Bueno, Rafa, estamos aquí en el barrio de Tetuán, justo en la avenida de Asturias. Que me habías dicho antes que la avenida de Asturias tenía otro nombre. Calle Curtidos. La calle de Curtidos se Curtidos, llamaba. Curtidos. ¿Qué era? ¿Por qué le pusieron calle Curtidos? Porque se dedicaban a curtir pieles. Aquí en esta zona, como veían muchos animales y todo por aquí, por la zona, se dedicaban al curtido de pieles, de las ovejas, de cabras, de lo que pillaban. O sea, lo que es secarla, limpiarla y curtirla. ¿Para qué? Pues para coger y para ponerle la cama, para hacer una alfombra, para lo que fuese. Eran esos trabajos, y esos trabajos eran a mano todo. Esto aquí había un arroyo, sí, pero ese arroyo no era un arroyo cualquiera, era el sobrante del canal. Entonces ahí lo que se hacía era para que la gente lavara la ropa, y era agua limpia completamente, se podía hasta beber. Claro, había que tener que cocerlo un poco, porque pues, si acaso había algún virus, ¿no? Y no teníamos problemas, o sea, que la gente se ayudaba unos a otros, pero también ha habido gente mala. Pero la calle no estaba ni asfaltada siquiera. Tierra. La salida del agua salía de abajo del todo. Porque de todo venía, claro, venía. Cerca de la puerta de estaba canalizada, pero entonces. Sí, cerca de donde está el colegio ese que hay abajo. Sí. El colegio, ahora está la policía municipal ahí. Eso, que ya está. Pues ahí, un poquito más para arriba salía el agua. ¿Ibais a bañaros ahí? A bañarnos la ropa y todo. O sea, estaba muy bien eso. Y la gente de aquí vivían. Dice, es que había mucha la búsqueda, que coño la busca, pero si vivían mejor la gente que se dedicaba a eso, porque también buscaban, pero para traer comida a los animales, porque los restantes prendas, lo que tiraban, pues ellos lo recogían, lo limpiaban, y esto para las caballerías, carnavales, había de todo. Aquí arriba, en el cerro, había, llegando hasta el colegio, sí. Ahí había... Al final de Avenida Sí, justamente casi al final, no es al final, porque un tramo que hay ahí, que eso era una cuesta así, eso eran trigales, todo. Eso eran trigales, hay unos trigos así. Ahí se acaba el trigo normal para el pan y el trigo especial de ese para hacer las migas de almortas. La harina de almortas. También salía de ahí. Y eso lo repartían por todo Madrid. Si aquí no se pasaba hambre, donde pasaban hambre eran en el centro los que venían con la corbata que no tenían donde caerse muertos. Es cierto, te lo juro por mi santa madre que era así. Sí. Y esa era la vida, ya sé, ¿qué le vas a hacer? Sí, sí. ¿Qué le vas a hacer? Tú eres del barrio, ¿no? Sí, yo soy de aquí, sí. Yo me crié aquí y nací aquí, bueno, nací en el centro, ¿no? Que esto era soy un crucero. Ay, crucero. Porque nací en la inclusa, porque vamos, ¿no? Ni llegué a nacer porque me metieron en un ascensor y me parió mi madre y me dio ascensor, o sea que no. ¿Tú llegaste a conocer el hotel del ¿El negro? Negro? No, eso ya no existía cuando yo nací. Ya no existía cuando yo. No, pero ya sé dónde estaba. Sí. Estaba donde ves eso de ahí, donde ves lo derecho. Al fondo de la calle, sí. Ahí estaba el hotel de negro. Sé que estaba ahí, pero vamos, que no lo conocía. No lo conocía. No. Mis padres, yo sí, pero. Pero ahí se celebraban también la feria. Todavía ahí había verbena. Verbena. La verbena, la Plaza Castilla. Ahí se ponía la verbena, el circo Price también venía ahí. Han ido evolucionando al revés. Claro. En serio, hemos evolucionado al revés. No es evolucionar, sino evolucionar. Evolucionar. Al revés. Porque la gente antes vivía, ahora no vive. Ahora la gente por dos pesetas se matan entre ellos. Antes la gente se ayudaba, poco muchos ayudaban. Yo había gente que me acuerdo, yo lo he visto con mis padres, en fin, mi familia. Mi padre era cantor de fandenco, era de los mejorcitos de España. ¿Entiendes? ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llamaba Benito, pero le llamaban el Cojo Málaga. ¿El Cojo? Cojo de Málaga. Pero no Cojo Málaga porque le vendió el nombre. Mi padre al Cojo Málaga al otro. Mi padre desde niño, ¿sabes lo que hacía su madre? Pero de eso no lo cuenta casi nadie. Cogía, se ponía en la puerta de casa a cantar, despacito, para que la madre lo viera, porque mi padre le faltaba una pierna, la tenía inválida, una polio que le dio. Y se iba andando despacito y cada vez, cuanto más se alejaba, más alto cantaba. La madre le oía cantar y se pensaba, hasta que ya no lo oía, cuando lo oía, este cabrón ya se me ha escapado. ¿Sabes qué? Pues iba al bar a cantar allí o a pintar, porque me gustaba mucho el dibujo. Había un colegio que se llamaba Hermanos Demetrio. No sé si habrá sido eso. Nunca, pues yo te voy a contar la historia. Los Hermanos Demetrio eran dos profesores excelentes, pero de lo mejorcito que había en Madrid. ¿Sabes qué les pasó? Los cogieron ahí, soldados, no sé si los asesinaron. ¿Por qué? En las tapias de cuando la guerra civil. Mi padre, yo tenía fotos hasta de ellos en casa y eso no me habrán ido a parar. Pero los asesinaron. Porque si eran comunistas, que se dieran, ¿qué va? Sí, lo que único que eran maestros, profesores, y punto, ya está. Y eran dos profesores, pues eran de colegios mayores, ¿eh? Porque eso era un colegio mayor. De los entonces no había universidades, era un colegio mayor. Sigue existiendo, ahora es el padre Piquer. Ahora es padre Piquer. Pero era eso. ¿Qué hicieron para eso? Cuando, no sé si sería por los terrenos o por qué sería. Pero eso, yo ahora no haya Funcarral, habré Funcarral, una estapia que había ahí, que ahí lo dieron en el pasillo. A mi padre se lo quisieron dar. Pero tuvo suerte que se escabulló y no le pudieron encontrar porque fueron a buscar un montón de veces después de la guerra civil. ¿Y tu padre se buscó la vida de cantador, de flamenco? Sí, sí, estuvo muchos años, estuvo muchos años por ahí fuera cantando y no sé si grabarían algo. Me parece que sí tenía alguna grabación, pero yo nunca he encontrado nada. O sea, eso... ¿Y a ti no te dio por el flamenco? No, no, a mí no me ha gustado. O sea, me gusta escucharlo. Y eso, pero yo pero no canto. Yo de cantar nada. ¿Viene de familia gitana tú? No. Bueno, mi madre es la que viene de familia gitana, yo no. Pero mi padre era castellano, coño. Sus abuelos eran gallegos. O sea, que lo que bajé tenía voz. Le gustaba y cantaba y bueno, y ya está, y nada más. ¿A qué colegio fuiste tú aquí en el...? Yo, bueno, te vas a cagar el nombre. Patronato de los Suburbios. No lo has oído nunca, ¿verdad? Ah, pues eso estaba en la calle Pinos Altas, ¿sabes dónde saca la Pinos Altas? Sí, sí, sí. Al final, que ahora hay un cas de esos de los, para los checos que andan con la droga y... Ah, donde sale el cas ese, ahí estaba el colegio ese. Solo había dos clases, una chica y una chica, porque eran separados. El profesor que yo tenía era un facha que te cagas. Facha, pero facha convencido. No sabía enseñar a nadie, solo daba leña. ¿Sabes lo que le dije un día? A ese cabrón, llenarle los zapatos, se quitaba los zapatos y los dejaba así, se los llené de chinchetas. Y luego arriba, se fue a meter los pies a la que es. Y dice, ¿pero cómo le has hecho eso a Julio? Y dice, a don Julio. Digo, ni don Sindín, que es un cabrón este tío. Todo el mundo que murió la mujer, por desgracia, para él. Porque si no, yo no la conocía, ni yo no digo que ni que me alegrara, no me alegré. Se puso malo, no sé qué le quitaron, pusieron a otro tal Julio ahí. Y en dos meses aprendí lo que no me enseñó a mis 7 años. ¿Qué te parece? Aprendí a hacer quebrados y de todo, de todo. Luego se movía con años, ¿no? La verdad, porque cosas que no se practican su vida. Pero era así la vida. Y aquí había gente buena y gente mala. Ya está, no había más, como en todos los barrios. Sí. No te digo, pero este barrio, el barrio de Tetuán, ha sido uno de los mejores, el barrio de Madrid. Eso te lo garantizo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Los barrios los hacen las personas. Las barriadas buenas las hacen las personas. Se las hacían las casas las... La gente había, cuando había un solar abandonado, pues si podían levantar y cubrir aguas para que no nos echaran, pues lo hacían. Pero luego con los años también ha llegado a echar la mierda, porque es así. Sin embargo, había esas fincas que estaban compradas. Porque yo la finca donde yo vivía era comprada. Y eso lo compró mi abuelo, a base de trabajar, que trabajaba como un burro y medio, como digo yo. Trabajaba en el campo, aquí y allá, andaba con un carro que tenía para arriba, para abajo, segando, hacía de todo. Porque había por allá abajo había muchas cosas de esas. Por el Castellana, para abajo, sí, había muchos campos. Al otro lado de la Castellana. Sí, sí, pero que había mucho campo ahí, y ahí se llegaba. A mi abuelo conocía a todo Dios. Vamos a cubrirnos que está lloviendo, vamos sí, a meternos allí. ¿En serio? Ya te digo. Y... Joder, Rafa, qué historia. Había cosas buenas, también he vivido cosas malas. Claro, yo he vivido un poquito de todo, ¿me entiendes? Sí. Pero vamos, no me arrepiento de nada, ¿eh? No. ¿Sabes no. de lo que me puedo arrepentir yo? ¿De qué? De lo que tenía que haber hecho a veces y no lo he hecho. Cosas que las podía haber hecho y no las he hecho. Por ejemplo. De eso me puedo arrepentir. Por ejemplo, haber estudiado más. No haberme casado tan... Yo me casaba un poco a lo loco. ¿Qué te has casado? Me casé. Luego me separé. 19 años después, pero me separé. Y bueno, ya sí, así ahora estoy junto con una mujer que... Me equivoqué, bueno, cosas de la vida, ¿sabes? Pero... En serio, cosas de la vida. Rafa, ¿dónde jugabais como niños? ¿Dónde? ¿Aquí? Pues abajo en el campo, cierto campo. Aquí nos fuimos para abajo, había un sitio llamado el Puente de los Tres Ojos, que está enterrado ya. Eso estaba... Según entras a replicar, pues esta. Sí. A la derecha, entonces era un abandonado, ahí había... Ahí nos podíamos bañar, jugar, había... Campo de fútbol de hierba, pero con cuesta abajo. ¿Qué dos? Te lo juro. Te pego una paliza. No, no, dos, no. Solo me dio puñetazo con los guantes, ¿eh? Me dejó ahí, me levanta así, digo, como eres tan cabrón, digo, tío, vamos a hacer guantes primero para tantearnos. No me dio tiempo, me dijo, ra, ra. Me dijo, qué hijo de puta, que era más bajito que yo, que son los boxeadores, bueno, son ser más bajos. Y qué dos hostias me pegó el hijo de puta, pero, ya, fuera, pero con todas las ganas del mundo. Fuera de combate. Digo, no, no, si no me dejó dormido, pero me dejó en el suelo. Digo, te va a pasar tu puta madre. Pero así que se lo dije, oye, deja a mi madre padre, es que eres un cabrón, sí. es que no me dio tiempo ni de ponerme los guantes, si me estaba poniendo el cabrón cuando me dio. Sí. Y coño, a ver, te supongo preparar para que no me llegue. ¿Qué te hubiese gustado hacer? ¿Estudiar? ¿La vida? Me has dicho estudiar. Sí, estudiar más quizás. He estudiado algo, pero no lo suficiente. Ya. Porque al final tu profesión ha sido de... al final he sido albañil. Al final ha sido albañil. Sí. Tenía, bueno, pasa que a mí me ha gustado meter mano en todos lados, he hecho de todo un poco. O sea, yo no me ha... No me ha dado miedo ir aquí, allí. Son buscavidas. Me busca la vida lo mejor posible sin hacer daño a nadie, que eso es lo más importante. ¿El qué? Sin hacer daño a nadie. Vale. Sin ir a robar, sin ir a nada. Eso, descartar, eso lo odio. Sí. ¿Tienes hijos? Tengo uno legítimo y otro adoptado. Pero nada, no lo veo. El mayor, el pequeño se ha juntado con la chiquita, tiene dos niños. Pero es un cabrón, porque se lo digo, ¿eh? Eres un cabrón, ni siquiera conozco a mi nieto. Si es que vivo muy lejos, digo, cabrón, yo ahora no puedo bajar hasta allí. Porque yo ya no lo puedo conducir, porque tengo las piernas así y no me atrevo a... Pues no, vete, que viene por mi casa. Le digo, vente para acá. O sea, ¿qué pasa? Están cabrón conmigo. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Conmigo, habla lo que quieras. Si me tienes que llamar cabrón, me lo llamas. Pero ven a mí, me lo dices a mí. No, ya he dicho a mi pareja, porque entonces ya me mosqueo yo. ¿Entiendes? Es así. Sí. Y el chaval, pues no viene por aquí. No viene. Él está feliz allí, vive por Pinto y está feliz allí con su mujer. Yo tengo orejas y me cuentan cosas y tal y cual. Y bueno, vale, mientras esté bien, no me tengo por qué preocupar, ¿entiendes? Rafa, estábamos hablando antes de las expropiaciones que había habido en el barrio. Sí, eso fue de la cantidad de gente que por cuatro duros la han echado de su casa. Sí, sí. ¿Tú has conocido, digamos, cómo ha ido cambiando el barrio? Sí, lo conocí, sí. Aquí empezaron a tirar casas y todo, y se han hecho lo que se ha salido los huevos, hablando en plata. Y es que es así, está ahí nada más. Y dicen, no, es que... Porque yo no te estoy diciendo que les dije eso. Pues yo entonces todavía era sargento de adhesión. Estaba en la reserva, pero yo tenía mi arma. Una raya en el sol, y dije, ¿qué cojones pasas? A tu propiedad. Pasas. Y cuando pases, estés dentro, te pego dos tiros y te andas por culo. Luego yo digo que te toco un arma en la mano, le cojo tu arma, te la pongo a ti en la mano y digo, es que este hijo de puta ha acabado el arma, me ha asustado y le he pegado tiro. Y como era sargento de la legión, no iba a haber pasado nada, podía abrir a la cárcel, lo único. ¿Pero qué pasa? ¿Que lo querían comprar y tú? Por la cara. No comprar, no, yo no lo compraba. Yo despropiar. Despropiar. Esa era más. De coño basura era la que llevaba todo esto de las despropiaciones. Más mala que la carne de pescuezo. Una tía que se ha criado aquí arriba, detrás de Plaza Casilla. La chabola cabe ahí, la madre era cojonuda, pero ella, qué mala, ¿se entiende? Coño, hasta yo enfrente de mi casa, ir, porque es una casa que fue nuestra y se la vendimos a un chaval grafillista, la vendimos cuando era joven, ¿eh? Y la madre que era peletera también, de esas que te digo yo. Por la noche, estaba en ruinas. A las 2 de la mañana vinieron los bomberos ahí a tirar de la puerta abajo. Una puerta blindada que te cagas, no pudieron tirarla. Si era una puerta blindada especial. Que habían puesto para que no entrase nadie. El dueño, el que compró eso, que se lo compró a los chavales estos, coño, tenía que irse por detrás de su casa, saltar por la valla y meterse por una ventana de su casa porque no le dejaban entrar en su casa. Y la casa era suya, coño, tenía los papeles y las escrituras. ¿Cómo hacéis eso? ¿Qué es todo eso? Amedrentar. Bueno, todo lo que te puedes imaginar y más. Y salí de ahí, ¿qué pasa aquí? No, es que nos han dicho, digo, vaya usted. Que esta señora está en su casa. Como está en su casa, usted se va de aquí, ¿eh? Somos lo mismo en la cara, yo y mi hermano, que el padre de casa de mi hermano, porque hace poco que falleció. Y hasta ni más. Pero venían así, a mi casa también lo intentaron hacer. ¿A ti te llegaron a expropiar el solar que tenías? Sí, sí, sí, pero que yo les dije que hasta que no firmase mi hermano y yo y arreglásemos las cosas, que yo no me iba de allí. ¿Por qué me iba a ir de mi casa yo? Si es mi casa, yo no te lo he vendido esto. Vienes por la cara. Y tuvimos pelea, me dieron un poquito más. Si yo podía haberles... andar con juicio y historias, pero pasa que uno dijo, déjalo, que lo den por culpa. Y tenía dos amigos allí que eran de la dirección, y dije, que tío, si necesitas abogado, dímelo. Después que dice, mira, pues coge, estos dos se entienden de eso. Y dice, mira, y son los que me defendieron, si no, a tomar por culo. Porque por ellos por la cara, por ellos por la cara. Increíble. Sí. Rafa, en el barrio había tabernas o que fuesen conocidas donde la gente, digamos, aquí en Pinos Altas había una que se llamaba La Vinícola. La Vinícola, que era una de vino, que hay para un pequeño, que era buenísimo, tenían un vino cojonudo. Yo no lo bebía, porque era muy pequeño, ¿no? Había otro que llamaban Los Gallegos, que estaban en esta cera. De Paraba, ahí había actores también que paraban ahí. Porque los conocíamos de toda la vida, de Dios. Sí. Y ha habido buena gente, pero ya te digo que igual que ha habido buena gente, y gente que tiene la cabeza sentada, ha habido otro que tiene la cabeza trastornada. Sí. Ha habido de todo, como en todos los sitios, ¿no? Sí. Y poco más. Había un tal Marisalvi que ahora lo han cerrado, porque... ¿Un qué? Un bar que se llama Marisalvi, que ese sigue existiendo ahí, el bar, pero ese está cerrado ahora. Ese bar era fenomenal. Porque los dueños eran cojones, ahí tenían... Se murió el hombre, lo cogieron los hijos y lo han destrozado todo. Sí. Se han peleado por las dos pesetas que quedaban. Las cosas, que el dinero es eso. El dinero de la gente es eso. Yo no entiendo a la gente que se pelea por una puta herencia de mierda de tres pesetas. El dinero es una cosa que está aquí hoy y mañana no está. Es así de claro. Hoy está aquí y mañana no está, porque todo lo ha gastado. Y ya está, y lo que hay que hacer es disfrutar de la vida y ser consciente contigo mismo y no andar con mentiras, con rollos. Mira, te voy a decir una cosa que siempre digo yo. Solo hay una forma de mentir, que sea legal, para mí. Si es que mentir, se miente, pero para sacar del problema, siempre que no haya hecho nada él. Porque muchas veces, porque aquí han cogido a gente que no había hecho nada y se la han llevado y los han puesto a caldo. Ya. Y dicen, joder, este hijo puta me ha cogido a las 2 de la mañana porque está trabajando hasta tarde. He venido pues, andando, no he tenido dinero, me han pillado por mitad y me han venido los picolotes y me han dado hostias. Porque es que lo hacían, ¿eh? Pues lo hacían, porque a mí me pasó con 12 años aquí. Venga, bueno, a mí no me pegaron. Una patada en el culo. Yo venía de trabajar en un bar ahí, ya estoy con 12 añitos, un crío. ¿Dónde vas tú a estas horas? Pero yo, pues, para mi casa, que vengo de hacer un recado a mi jefe. Venga, tira. Y según paso, ¡pam! Casi me cae la botella. Si me llegan a caer la botella, no me asusto lo que valía eso. Era un pastón. Pues según estaba... ¿Cómo de aquí a allí? Porque yo corría como un gato. Pensad cuando sea mayor, si tenéis cojones. Ha habido algunos que se han metido en líos, otros que no. Si te metes en líos, es una gilipollez. Porque ellos siempre ganan. Llevan la batalla. Yo he salido del ejército. Todavía estaba el uniforme y estaba con mi licencia y mi arma encima. No sé qué, digo, quieto, yo hago aquí una pipa, ¿eh? Digo, espera. Dice así, digo, ¿ves? ¡Ostras, mi sargento! Digo, mira, no te metas conmigo, que te denuncio y vas para allá. No, usted perdone, mi sargento. Y digo, ¿qué pelote, hijo de puta? Pensaba yo para mí, ¿no? Que, o sea, sí. Y luego otro pobre hombre allí, pues se ha emborrachado, o ha bebido. Y le pegas dos tías porque está borracho, pero un hijo de puta. Se ha bebido, cógele y yo a tele o coge un tal cotillo y vas a su casa, cabrón. Pero no le pegues a tu hombre que está bebido. Sí, es que lo hacían antes. Porque eran de estos de la época de la dictadura y todo eso. Mira, aquí intentaban, ¿sabes quién era la piñar? O sea, ese hijo de puta la conoció todo Dios. Y se tenía una oficina ahí arriba que era donde registraban todas las fincas de por aquí. ¿Aquí en Tetuán? Sí, acá había en Tetuán. Todas las fincas estaban registradas ahí. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo régimen. Y entonces lo tenías que registrar a él y pagarla a él, para que viviese el señor bien. Pero casi todas las fincas de por aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Que cuando eso se acabó, se tuvo que largar aquí, porque un día mandaba por aquí a su secuace y decía, y los decía, ¿veis ese cerro? Y dice, ahí para abajo no bajáis, que os apedrean. No tenían cojones a entrarse aquí abajo. Porque de toda esa parte de Tuán, desde Capitán Blanco Gio y hasta aquí abajo, el que se metía aquí a joder la marrana cobraba. Cobraba. Le dábamos el aguinaldo. Los barrios, ya te digo que los barrios, yo conozco casi todos los barrios en Madrid, porque me he movido mucho, ¿no? Pero yo como este no he visto ninguno. Como Tetuán no he visto ninguno. Pero eso es porque eres de aquí, de Tetuán. No. Porque yo lo he analizado. Yo no luego con la gente muchas veces me largaba, porque no quería estar con ellos, porque luego a veces que... Bueno, luego cuando empezaba a entrar aquí la mierda esa de la puta droga de los cojones, que empezaban a picarse y su puta madre, empezó a joderla. Dijo, eso es lo que ha jodido este barrio. Eso y luego todo lo cambié después. ¿Entiendes? Así es una cosa evolutiva, poco a poco. Ahora yo tengo amigos aquí, y son gitanos la mayoría, gitanos. Es que los gitanos son mejor que tú, cabrón. ¿Rastro de...? ¿De Marqués de Mieres? Sí. Vivía mi primo allá, ¿no? Primo. Sí, ahí he ido yo a vender muñecas de porcelana y todo, hombre. ¿Dónde te agenciaban las que me la daban? gente dice, oye, ¿qué tal? Digo, si te encuentras una muñeca por ahí, me la das. Y eran de porcelana, a lo mejor le faltaba un brazo. Cogía, la reparaba, claro, y la llevaba y la vendía. Y la llevabas al rastro. Claro, la vendía ahí. Anda. Sí, yo vendía muchísimas muñecas de porcelana, algunas preciosas, de verdad. Luego ya tengo algunas en casa, pero es porque a las mujeres les gustan y ya les digo, bueno, ¿qué haces? Claro. Y por eso no las saco a vender, las tienen allí. Sí, sí. ¿Las familias en los fines de semana qué hacían? ¿Dónde salían? ¿Aquí? Sí. No, normalmente la gente decía, vamos al campo. Bueno, el campo era un cerro que había ahí. Al final de había vinos y tal, había bancos y historias. Vamos al campo y salían de aquí 4 días y se la comían. Fíjate lo lejos que se iban. Algunas veces nos íbamos hasta el río Manzanares también. Al río Manzanares íbamos también bastante. Pero es que hay todo patita, ¿eh? El tren de San Fernando, una vez era tío trasandando. Bueno, había tranvías que era el que pasaba por. Ya, pero había que subir para allá arriba y por aquí atravesaba. O al arroyo Pitís y todo eso, que estaba ahí y al lado. Sí, sí. Te ibas por allá andando un paseo y llegabas. Te daba igual. Claro, éramos jóvenes. Sí, sí. Y teníamos unas piernas, ¿me entiendes? Sí. Pero que eso, siempre ha sido eso, sí. O sea, no. Yo te digo que este barrio ha sido muy buen barrio. Ha habido de todo. Claro. No te dice que todo era bueno. También había cosillas. Rafa, ¿qué edad? Peleas entre vecinas. Claro, claro. ¿Sabes por qué se peleaban? Por las putas cuerdas de tender. Las mujeres, tío. ¿En la calle? Sí, sí, no. Tenían cuteras. Estas cuerdas mías que no tienden. Coño, si no. ¿En la calle? Las ponían mujeres de casa, ponían ahí 4 palos y ponían las tiendas de tender la ropa. Y las cabronas, como estaban picadas por lo que fuese, sí. Montaban unos pollos y nosotros riéndonos. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué te está ocupando de cuerda? Coño, déjala, que si no la estás usando tú, déjala tranquila. Y no. Pues se le llevan una entre ellas, ¿sabes? Luego, si luego eran amigas, se peleaban. Nunca por rollos de amorío, por eso no. Porque la que era, la que no era, pues no era, ya está, no había más historia. Era eso lo que pasaba. Sí, en Recilla de barrio. En las verbenas también había alguna vez, porque alguna se había fijado en el novio de otra, cosas de ese tipo, ¿sabes? O al revés, algún gilipollas que iba a su hermana allí, su hermana miraba a alguno y se miraban y decía, oye, ¿tú qué miras a mi hermana? Coño, si está haciendo algo y ni siquiera he hablado con ella. Y ya empezaban los piques, ¿sabes? Pero eran piques, no eran malos piques, eran, bueno, todo. Aquí había uno que le llamaba Manolo el Loco y ahí abajo, que sé. Pero ese sí era raro, ese era raro porque había sido un chivato. Y los chivotas aquí se han llevado siempre como. Era un chivato de la policía, de los ayuntamientos. El chivato de todo, el cabrón. Todo lo que veía, pero es que no estaba viendo la cabeza. ¿Qué le ibas a hacer? Lo único que le decían es que te vamos a pegar 2 hostias, cabrón. Como vayas ahí, te veamos ahí arriba hablando del barrio, te vamos a dar 2 hostias. Que vale, no, si yo no he dicho nada. Pero es porque estaba mal, ¿entiendes? Aquí iba a ver. La gente se solía sentar en las calles, ¿no? A tomar. Sí, el la puerta de casa. Yo me siento muchas veces a la puerta de mi casa a comerme un tomate para merendar, todos los tomates, que eran tomates, claro, se sabía tomate, no lo que hacía ahora que no vale para nada. Sabían a tomar, eran unos tomates, al parecer, pues, eso era un lujo, pues, hacer eso. Sí, sí. Era un lujo. Yo, para estar mi madre como estaba, que estaba invalidada la mujer, y mi padre, que bueno, mi padre es que bebía mal de la cuenta. Pero, y a veces cuando se bebía, se le iba a los hilos. Cuando bebía, no se aguantaba ni él. ¿Entiendes? Pues era eso. Tenía mal vino y ya está. Cuando se ponía así, lo único que daba era llamar a la hermana, que como vivíamos todos juntos en familia, decía que viene tu hermano aquí, ¿eh? Sujétale un poco a este cabrón, que si no la va a liar. Le venía, le cogía, le metía en la cuadra, metía los burros. Ya, a dormir ahí, Benito. A casa no pasas hoy. Y le dejaban allí, porque tenían allí, bueno, allí podía dormir perfectamente. Y le dejaba allí con el burro. Y a tomar por culo, hasta que se le pasara la borrachera para que no la levas, que él llevaba cada una que no vea. Rafa, ¿qué edad tienes? Yo tengo 68. ¿68? Sí. Veo que vas con tu corbata. Pero es porque. Con tu gorro, eres un tío elegante. Es que hoy. En el amor no has tenido mucha suerte en la vida, ¿no? En el primer amor no, el segundo sí. Y en el tercero más todavía. Porque yo llevo 20 años con la chica como estoy. O sea, 20 años llevamos juntos. Y estamos tan felices los dos. Y comprensión y cariño y lo que tiene que haber en una pareja, ya está. Y yo, me dice, no me engañes, digo, te he engañado yo alguna vez. Digo, si el día que yo te quiera engañar, te engaño y no te enteras. Digo, ¿para qué te voy a engañar? Si te engaño para joderse, te tienes que enterar, si no, no puedo engañarte. Y se echa a reír. Pero yo que ya, ¿cuándo voy yo ya? A ningún lado. El perro y el niño, ¿dónde cariño, coño? Yo era un poco perro, ¿entiendes? Y no hay más, es así. Yo no quería nada, tío, de verdad. Que mira, yo no quiero más líos de mujeres, ni de falda, ni hostia. Ella tanto insistió que al final vi que me quería y tal, y yo también tenía cariño, de verdad. Después eso fue más. Ya está. Poco a poco, fue más. Y hasta ahora. Y el padre era militar, ¿eh? El padre era. Pero un militar era del aire. Ese. Pero lo que cágate. Lo que me entró que yo era sargento de la legión, dijo, hostia, este tiene que ser más golfo. Digo, sí, golfo, pero honrado. Amigo, es que hay una gran diferencia, ¿sabes? Y le dije, digo, ¿qué te pasa, tío? Es que me da miedo. Digo, o sea, que no te da miedo. Subirte a un aparato a 20.000 metros de altura y estás en el suelo, estás acojonado. Digo, tío, ¿qué te pasa? Digo, tío, mejor abajo que arriba. Y al final hablando, no, me entendió, ¿no? Sí. Pero que me costó trabajo, ¿eh? Yo no quería ni que fuera a su casa. Digo, si yo no voy a tu casa, si yo tengo la mía. Y yo tengo dos casas, por falta de una. Y era verdad. Sí. Quería, o sea, es que se pensaba a lo mejor que yo era un mindundi de estos. Pero, hombre, estás equivocado. Muy bien. De todo, mira, si yo también. Yo he tenido que ir hasta comedores sociales. Yo cuando me separé, para no hacer daño a la persona con la que estaba, porque yo tenía un hijo con ella y el otro adoptado, yo no quería hacerle daño a ninguno, ni he querido nunca, siguen viviendo ahí, o sea, que es mi casa, es lo que es mi casa. Y yo no les he hecho daño nunca. Ah, cuando han llegado a pedirme, les he dicho que ya no había más, que ya era mayorcito, porque el mayor de ella tiene 40 años y sigue viviendo con su madre. ¿Por qué? Porque se han pasado mucha mierda a la esa. Le intenté ayudar para salir de allí y no quiso. Si no quiere, no puedo hacer nada. Así, claro, tienes 40 años, chico, ¿qué quieres que haga? Yo con 16 me estaba buscando, había montado una empresa con un amigo mío para ganarnos la vida, para ganar tres pesetas y disfrutar y vivir, si no se necesita más. Pero en eso no, parece que no lo ha entendido nunca. Entonces, quiso vender el piso, usted de aquí arriba, le di yo los permisos, lo hablé con un amigo mío, que es una inmobiliaria, lo hablamos, y a tu hijo le dice que ocurra, o sea, que coja puertas, que ya tiene edad. ¿Sabes cómo te quiero decir? Pero no lo quise hacer. Y ahí sigue, ahora anda la mujer, a mí me da, no, porque por penas ya joden la vida. con un carro por ahí, parece una mendigo, cojones. ¿Pero qué mujer es? La mía es mujer, con la que me casé, la primera. Parece, te lo juro, yo es que me da, la veo, digo, coño, con la casa que tienes, que te dejo una vivienda ahí, que tienes un garaje, que tienes que hacer, que tienes una habitación vacía. Sí, alquílalo, o que sea, y para que no estés así. Porque tiene una pensión muy pequeña, no sé si tendrá que cobrar 400.000 euros, lo mínimo, ¿no? Porque no tiene nada para curarse todavía. Dejó de hablarme, dejó de tal. Un día me estaba ahí sentado con cigarro, porque había hablado con una chica romana de arriba. Me preguntó no sé qué, digo, sí, mujer viene por aquí a vender también. ¡Bum! La que me dio porque le dije eso a la otra. La otra se lo dijo, que me había visto, y no veas. Que si eres un hijo de puta, que es esta. Digo, mira, si eres lo que tú quieras. Digo, pues sabes que te digo, que ya llevo casi 20 años separada de ti. Y no quiero saber nada. Lárgate y no me provoques. Que no quiero provocaciones. ¿Qué quieres? Que te pueda echar la mano encima. Pues estás equivocado. Yo no soy de eso. Y por ahí anda. A ver, otro día un amigo mío en un bar me dice, joder, macho, ¿viste a tu mujer? Y dice, qué pena, ¿cómo está? Que parece un mendigo con un carro de eso lleno de mierda. Digo, y vaya pena. Y yo que le dicen que discute con los guardias. Claro, que yo tengo muchas amistades por aquí. Amigos y conocidos. Pero muchas veces te lo digo, no me cuentes nada de esta mujer, que no quiero saber nada, que ellos sabrán lo que hace, que su vida, sí, que así. Su vida, ya está, yo tengo la mía y estoy bien. Sí. Tengo una mierda de dinero, porque yo tengo una pensión, me han quedado una pensión de mierda, es serio. Pero con eso yo me apaño, para mi café tengo, por la mañana me levanto y encima soy tan chulo como tomo en el bar, y me gasto ahí los 2 y 5. Pues ya está, que un día tengo más y me quiero echar 2 pesetas a la máquina, las he hecho, que me toca bien, que no me toca me jodo. Ya está, que debo dinero en el banco, pues ya lo sé que lo debo. Si es que saqué un préstamo de 10.000 euros para arreglarle la vivienda y me lo tenía que comer yo. ¿Yo para qué los cojones quiero el dinero ya? Cuando era joven sí hacía falta porque me gustaba mucho la juerga, pero ahora es que, ¿dónde voy ya? Sí, me gusta la juerga, pero no me puedo ir a ningún lado. Es que es así de simple. Así de Rafa, sí, verdad. Es así de simple y ya está. ¿Tú en la legión estuviste fuera de España o...? Oye, estuve en África. Yo estuve en la parte de Sahara, lo que era el Sahara español. Ahí me tiene 4 años, y estudiando, mientras mis compañeros, como mis coleguitas, como decíamos nosotros entonces, mientras ellos iban por ahí de fiesta, y yo decía, tío, ¿dónde vais? A tomar la tal, Digo, mira, déjame de rollo, yo me cogía, pues, además hubo un chaval, compañero mío, que le perdí el contacto hace ya muchos años, que había sido maestro de escuela, y le dijo, tío, enséñame un poco, ayúdame, que yo solo sí, pero no. Pues me ayudó todo lo que hice, me ayudó un montón. Y siempre te han agradecido toda la vida, claro, toda la vida. Lo que pasa es que la legión se ha quedado mucha gente colgada allí ya, ¿no? No, hay gente que se queda, de sí. De mala manera. Ay, claro, porque el rey nos traicionó, tío. ¿Por qué? El rey Juan Carlos nos traicionó. A los legías, sí, nos traicionó a todos. Nos traicionó porque dijo que él iba a ser el primero en dar la cara y fue el primero en salir corriendo. Y cuando pasó alguna cosa grave, que las estampas, había cosas graves allí, y le daban el toque de atención, el tío miraba para otro lado. Eso no se puede hacer. Porque el hijo puta del Hassan II, el padre, el otro, que se, muerto está, muerto está. Ese hijo puta empezó a bombardear allí, a tirar con un mortero a la gente, a la población civil, tío. Eso no se puede permitir. Los carneros están de allí, tú. Es que estábamos allí. ¿Entiendes? Estábamos allí. En primera línea, cojones. Mi familia ha sido muy monárquico, pero yo le cogí un asco de ahí en esa carrera que veíamos en la ría, que estaba justamente enfrente de ese pueblo, y de allí se veía como estaban tirando, coño. Y nosotros mirando allí, mira, le están matando, coño. Eso no se puede consentir. ¿A ti te pilló allí la marcha verde? Sí, sí, todo, enterita. Desde el 73 que entré hasta el final. En el 73 ya estaban las cosas calientes, luego en el 74 más, y en el 75 ya fue el final. Muy grave todo. Y hubo muchos muertos, decían que no había muertos, ¿cómo que no? Si estaban en la frontera y se oían disparos y siempre que hay alguno. También respondíamos nosotros, claro, si nos tirábamos, pero no veíamos a nadie. Pero tirábamos igual, porque nos tiraban a nosotros, cojones. Pobres de fuertes policiales tenían cuatro mierdas que nada habían muerto. Tenían, si no tenían ni para comer, coño. Si llegó a los argelinos le quitaron todo. Porque tenían el dinero en los barcos argelinos. Eso nunca lo han contado. El Frente Polisario tenía toda la pasta en Argelia. Se quedaron con el dinero. Estaba el Frente Polisario y el Enel Payar. El Enel Payar era un partido argelino. Por eso fueron los que se quedaron con toda la pasta de los otros. Si los que van a tener los pobres, no tenían ni dónde quedarse muertos. Las que había niños y mujeres allí. Estaban invadiendo su casa, coño. Y su tierra, si era esto es su tierra. Que no digan los marroquíes que eso es suyo, que es mentira. Y sin embargo, la ONU y todo eso le dieron carta blanca, coño, no me jodáis. ¿Qué pasa? El dinero. El único bueno que hicimos nosotros es que sin permiso y sin nada, las minas de Fobucra se fueron a tomar por culo. Porque las dinamitamos y se fue todo a tomar por culo. Digo, ahora es carvas. Pero, eso tampoco lo contaron, y era verdad. Sí, ahí, mira, de ahí salieron armas, en serio. Para Irán y para Irak. Cuando estaban en el conflicto, que entonces estábamos nosotros todavía abajo, todo lo que había allí de armas bacteriológicas, se las mandaron a ellos. ¿Pero había armas bacteriológicas dónde? Allí en el Sáhara, coño. ¿Pero de quién eran esas armas? Nuestras. Y se las vendían a los otros para que se mataran entre ellos. Y dijo, puta, ¿para qué le das esto? Es verdad que tenían fecha de caducidad, porque eso solo duraba 5 años. Pero coño, como tienes una, había fiebre de todo tipo, ¿me entiendes? Y dijo, tú que sacas. Te matas a media población aquí. A ti no te va a tocar porque están al quinto coño, pero eso no se va a ver. No sé, igual que ahora dije, mandarles a estos. No les mandéis armas, tirarles el mendrugo de pan para que coman y salgan de allí. Si quiere el ruso la puta tierra, que se la quede. Que se la quede. Que se la quede. Pero coger todo lo que tengáis allí y destruirlo. No dejar nada, dejar la tierra quemada, a tomar por culo. Si quieren algo que luego lo trabajen ellos. Que lo saquen ellos, pero no os matéis aquí por una mierda. Comprendo que es un país entero, es que es muy grave lo que está pasando, sí, es muy grave. No, pero, y es un conflicto que no está resuelto todavía. No, ni se va a resolver. Porque nosotros mientras tenga ayuda del chino de aquí y les esté mandando las armas, el otro va a tener. Es una guerra de gaste. ¿Entiendes? Y la Unión, tanto no van a poder hacer nada, la Unión, nadie. El único que le puede parar un poco los pies, amenazarle como hace él, son los americanos. Y oye, que un más amenazas y que te voy a tirar la bomba y es eso. Y nos vamos a ir todos a tomar por culo, vosotros, nosotros y todos los que hay alrededor. No, y ala, y una tierra nueva. Tomad por culo. Nos morimos todos y ya está. Mira, ese cuando entró en el poder, el Putin ese, y le dije a mi mujer, qué hijo de puta, qué hijo de puta. Este va a liar algunas que te cagas. Han ido pasando los años y mira, ahí está. No me equivoqué ni esto, tío. Con el hijo de puta, se nada me mirarle la cara, ¿eh? Porque era que si era la caja vegetal, es un hijo de puta de marca mayor. Tío, a ver, le tenían que cortar el primer día, no dejarle. Si está mandando a chechenos a que maten a la gente, y esa que los chechenos son asesinos, puta mierda. Como no mandas, puede mandar a su lado, la manda a esa gentuza. Que son guerrilleros, que son gente que sí que matan a la gente. Civiles, niños, lo que pillan. Tío, si eso ya pasó antes. Son mercenarios. ¿Cómo permitís eso? ¿Cómo permitís eso? Si es que parece mentira, tío, que estamos ya en el siglo XXI, que estamos como estamos, que la gente puede vivir muy bien. ¿Qué es eso? Ha pasado esta mierda de la epidemia esta, que se le escapó al hijo puta este, al chino, y dice que te agarra, mira lo que le está pasando. Que algo le ha quedado por ahí, para él. Están pegando canutas. Claro. O sea, es que son muchos. Ya como se objeta toda esa gente, todo ese gentío. Ya como lo paras y a ver, ¿qué hacen? ¿Tenerlos encerrados como si fuesen animales? No puedes. Lo que tienes que hacer es preparar vacunas y a destajo. Y el que se va está salido, pero a destajo va a pararlo, si no, no lo paran. Es que es así, claro. ¿Cuánto ha cambiado la vida, Rafa? Ah, mucho, mucho, ha cambiado mucho. No para bien, ¿eh? Pongo unas cosas así, pero para bien no. Para bien no ha cambiado, porque la verdad es que se ha ido toda la mierda por todos lados. Pero por eso, si es que después, si, vamos, volvemos a lo que te he dicho antes, el egoísmo del dinero. No, el dinero, el dinero. ¿Para qué quieres, cabrón, 200 millones y no te vas a gastar en la vida? Si tienes 200 millones y puedes montar empresas, montar cosas para la gente viva, la gente esté bien, tú puedes vivir muy bien también, pero coño, deja a los demás que vivan y que disfruten. Si pasa aquí en España, ¿te has visto los permisos de alguien que esté vendiendo por ilegal que le hayan dado un permiso? ¿Para que venda? No le dejan. No te dejan. Tú vas ahora mismo al ayuntamiento sin decir nada. Oye, mira que estoy para poco. Oye, ¿me puedo dar una licencia? No tengo trabajo, no tengo nada y tengo que vender a esos pañuelos en la calle. Dame un permiso para que los guardias no me digan nada. Dicen que te montes y te pedales. Pero bueno, pues entonces me hace el ladrón y dice, usted verá lo que hace. Es lo que te van a contestar. En serio, te lo digo, ¿eh? Yo he visto muchos chavales por aquí vendiendo en el rastro que tienen que vender ilegal porque no. Sé que han robado en el campo. ¿Qué coño van a robar el campo? Si lo han comprado en Mercamadrid, cabrón, para venderlo. Si yo las uvas, lo que ha sido. Pocas cantidades, porque aquí no tienen mucho, pero oye, si le sacan algo para su familia, pues no le dejan. Y vienen y te lo quitan encima. Y encima te multan. Vete a la mierda, hombre. ¿Cómo son tan cabrones? ¿Cómo son tan cabrones? Y tan embusteros. Por eso yo, hombre, esta gente ya no carne, pero todos los días cocida, asada, poco hecha, quemada, de cabra, de vaca, de cebu, Argentina. Después del largo tiempo vendrán los triunfos, socio de honor de ternera de lujo, amigo del buen difunto, medalla de la orden de los que comen de verdad, carnívoro puro. Y el día que reciba el galardón de manos de algún deportista, doctor africano, me paro, medalla de vaca de oro en el pecho y siento la gana inmensa de ser vegetariano. El que hace un año decía que caminamos juntos hacia la nueva utopía, que no haría algo como abandonar a un perro, que la patata no corta si se come cocida. Yo no dije lo dicho, renegar. Me olvidé de acordarme, renegar. Yo no dije lo dicho, renegar. Me olvidé de acordarme, renegar. Yo yo no dije lo dicho, renegar. Me olvidé de acordarme, renegar.